así una jornada en la que la batería social se agotó rápidamente y eso pues que... Lo que pasa es que la jornada, me refiero, es a la Navidad, ¿no? Al espíritu navideño, con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor, esperando que estas jornadas, además de novenas, vayan muy bien, que ustedes estén tranquilos, que estén contentos, que haya felicidad, mucha paz, que en 2025 haya mucha salud. Pero por estas épocas la batería social es escasa, Dirty. No, ya se acabó. La mía se acabó ayer. No, se ha acabado. O sea, hay que recargarla, Dirty. Ayer estuve pensando... Yo te vi agotada ayer después de la jornada de interacción. Sí, porque se me acabó. Y ya creo que para el otro año ya... Pasamos por una tienda con Diana. ¿Ayer? Sí, ayer pasamos por una tienda. Se fueron de shopping y no me llevaron. ¿Usted se fue? No. Cabe anotar que Andrés nos dejó tirados. No, si usted me dice venga para acá... Cuando es para shopping, entonces sí, listo, ya sabemos entonces. No, pues venga para acá para acompañarlos. Perfecto. ¿Qué ibas a decir, Tirte? Que estuve analizando la pregunta de hoy, porque ayer nos habló el 2025 en nuestras actividades. Y hay ayer se nos apareció en la fiesta corporativa. No, casi le doy un puño a uno. El 2024. El 2024 llegó un año viejo y tenía su cara muy rara. Pues que era así, la idea era que fuera de verdad un muñeco. Ajá. Pero parecía de la película de terror. No, y le dije, por favor, no vuelva. ¿En serio? No vuelva nunca más, señor. Dije, pesar, pues, y el 2025, Uribe DJ. Le dijo, no, pues si así se ve el 2025. Es que el 2025 no pinta muy bien. Pobrecito. Entonces, pobrecito, sí, no, yo sé. Y uno, es que es muy difícil porque uno tiene que entender la labor del otro, que es el entretenimiento. Sí, pero yo los entiendo a ellos. El otro también tiene que entender que uno a veces no está para el entretenimiento. Claro, hay que leer a la Entonces gente. Entonces uno tiene que leer a su público. Exacto. Estamos hablando... Estos no me van a responder, mejor voy y juego con ellos otros. Sí, las dinámicas de las despedidas empresariales, estamos hablando de eso. Si usted tiene despedida hoy... Cuídese. Y ayer realmente nos sentí igual a los cuatro, que éramos el departamento de radio, sintonizados todos. Nos molestó la música duro. Sí, ¿estamos envejeciendo? No, estaba muy duro. No, sí, estaba muy dura la música, ¿no? Sí, y todo el mundo, el departamento jurídico lo comentó, okay. El departamento comercial lo comentó. Está bien, sí, está bien. Sí, también el departamento de contabilidad. Pero estábamos todos contentos. Sí. Sino que hay dinámicas en las que la sabrosura y que lo bailen a uno, entonces uno es como, quiero comer, yo quiero hablar, ejemplo, con mis amigos, quiero estar tranquila. Yo, por ejemplo, mientras estábamos comiendo, a espaldas de Uribe había un tambor gigante dándole. Y yo decía, ese tambor estuvo potente. Y yo decía, estamos como comiendo como acelerados, como que el ruido... Hace que uno entre en un mood diferente, sobre todo en la comida. Y decía, y es que yo sentía el tambor en el oído de Uribe. Decía, ¿qué momento Uribe se va a parar y se va a ir? Pero no. Sí, en todo caso, lo que les decía para comenzar nuestra conversación de hoy, saludando a las más de 2000 personas conectadas a esta hora. Vamos. De la mañana a través de la xmasmusica.com. Gracias. Que por estos días se siente, si usted se siente agotado socialmente, no está solo. Exacto. La batería social es un bien escaso en las fiestas decembrinas. Es complejo. Hay que saludar a mucha gente, hay que abrazar a mucha gente. Y eso desgasta, eso quita mucha energía, ¿no? Y lo que pasa es que uno ya escoge sus batallas energéticas. Ajá, entonces, claro. Uno prefiere estar con sus amigos y entregarle a sus amigos esa energía que a más gente. Eso es cierto. Y no, igual vuelvo y digo, más allá de con quién esté usted, la batería social, es decir, pueden ser sus amigos. Sus amigos también van a consumir su batería social. Entonces, tenga claro que en estas festividades no está solo en la pérdida de la batería social. La batería social se agota rápidamente. en esta temporada, no solamente en la fiesta empresarial, en cualquier instancia, saliendo a comprar alguna cosa, porque es que incluso los mismos desconocidos, la cantidad de gente en un almacén. Mucho ruido, desgasta. Hay ruido, hay como... El ruido, la cantidad de gente, las filas. Sí. El tema de la batería social es real y se le agota a uno. Así que, entonces, mucha fuerza. Hoy estamos a 20 y ya no tenemos energía social, así que sí, procuren evitarnos. Pero hay que recargarla. ¿Cómo? Sí, vamos, vamos. ¿Y cómo se logra? Yo doy todo. No, pues descansadita, a mimir. Sí. Bueno, listo, vamos. Y a mimir. ¿Y ya podemos ir? No, la idea es, la idea, es decir, la batería social no es que se agote durante la temporada y no, no. Le toca a uno recargar, sí, no. como recarga uno un celular. Y mira que sí, tienes toda la razón, porque yo entré a mi casa, mi gatica se hizo, mi gatica se hizo en mi cuello. Ajá. Sí. Y yo dije, uff. Ahí te recargaste. Ahí fue. Sí, ahí te vi tu historia diciendo sí. que sentías la paz. Sí, ya, exacto. Bueno, y lo que les digo es que es complicado. Sí, sí. Por ejemplo, la batería social que hubo que desgastar en Lenny. Uy. Ah, bueno. Uy, esa me tomó una buena parte de 24 horas. Sí, sí. Esa me tomó difícil. Un buen día. Hay unas que desgastar largo. Más. Sí. Sí. O sea, entre más pública es la cosa, entre más hay que saludar gente, entre más cosas hay que como interactuar. Pero más difícil es de recargar la batería social, así que. Pero vea, hay una ventaja y es que el hecho de no tomar hace que la batería dure un poquito más. Completamente, completamente. El hecho de tomar hace que la batería se desgaste mucho más rápido y sea el efecto más duradero. Claro. Es cierto. Sí, claro, porque es que el alcohol es engañoso con respecto de qué tanta batería social se tiene en realidad. Uno la agota muy rápido en el proceso de la ingesta de alcohol. Y cuando usted menos piensa, usted ya no tiene batería, pero el alcohol le da la impresión de que sí. Ok. Sí. Y entonces ahí es cuando empiezan a pasar los problemas. Es que yo lo logro si tomo. No. sí, no. No, no. No. No. no. Bueno, análisis. En todo caso, la batería social en estas épocas es un bien escaso. Cuídelo. Salvaguárdela. Escoja no sus batallas, exacto. Escoja sus batallas, como dice Dayana. Con los muy buenos días, cuando regresemos, seguiremos reflexionando sobre los propósitos de 2025 aquí en Mañanas de la X. Con los muy buenos días, Dayana Rodríguez, Andrés Salazar. ¿Y quién les habla? Alejandro Marín. I can feel it in the air tonight. Esta semana salió el documental de Phil Collins que publicó Dromio. Había sido viral su tráiler hace una semana. Dromio es un canal de expertos en batería y de bateristas. Sí. Que viene funcionando hace unos años con muchísimo éxito y consiste en invitar a bateristas reconocidos o no tan reconocidos, pero emergentes y que van consiguiendo un nombre importante en ese sector de la percusión y ponerlos a tocar diferentes canciones así no las conozcan. Ha sido bastante interesante. El tema de Phil Collins es una obsesión muy interesante en el sector de los bateristas y terminaron finalmente convenciendo a Phil Collins y a su hijo Nick de hacer un documental de 2 horas. ¿De qué? Que está libre para verse en YouTube, está gratis. Es un muy bonito documental. Se ve un poco amateur a veces, como que las luces no están bien cuadradas, a veces tienen como problemas de cambio de cámaras y ese tipo de cosas, pero eso agrega también un poquito de valor al documento. Collins está muy enfermo. Ah, sí, lo de Collins la batería. Sufrió una lesión en 2007. Sí. En la columna vertebral se dañó unas vértebras. Eso le paralizó las manos. Terminó dejando la batería. Eso fue durante la última gira de Genesis también. Fue un hombre que abusó muchísimo del alcohol. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mira. Abusó muchísimo del alcohol. Y eso pues le generó los problemas que tiene hoy en día. Pero está muy lúcido. Es un hombre que a pesar de sus problemas de motricidad conserva el humor, que que lo hizo muy famoso en la década de los 80 y cuenta una fascinante historia de cómo un baterista termina siendo el cantante de un grupo, algo que yo creo que es único en su historia. Creo que no hay otra historia parecida, que un baterista haya tomado el lugar del cantante después de que el cantante se va. Esta es la historia del grupo Genesis, que se fue de cuyo cantante se fue en 1974, unos tres años después de que hubieran comenzado una muy interesante carrera en el rock progresivo, donde adquirieron una reputación como una de las bandas más curiosas e interesantes de ese fenómeno, de ese género musical. Mr. Peter Gabriel se fue de Genesis para abordar su carrera como solista. Sus otros dos integrantes, Anthony Banks y Mike Rutherford, eran reconocidos músicos que exploraban el jazz y la música clásica, como en esos momentos algunos intelectuales de la música estaban haciendo, como John Anderson, como Rick Wakeman, como Robert Fripp, bandas como Yes, bandas como King Crimson. Pero contaba Collins en el documental que Peter Gabriel no estaba muy contento estando en Genesis, porque Rutherford, Banks y Collins acaparaban toda la atención, y en efecto pues el rock progresivo se destaca mucho más por su naturaleza instrumental que vocal, por lo cual Gabriel se sentía muy fuera de lugar dentro del grupo y terminó persiguiendo su carrera como solista, lo cual dejó a Collins, Rutherford y Banks sin un cantante, y por lo cual decidieron hacer unas audiciones. Collins ya hacía backing vocals, ya hacía música, ya hacía voces de fondo para algunas de las cosas que cantaba Peter Gabriel en Genesis. Yo nunca he escuchado a Peter Gabriel en Genesis, tengo que ser honesto. Yo jamás he sido como muy curioso, pero el documental me despertó mucho la curiosidad por conocer a ese Genesis antes de que fuera un grupo que se fuera ajustando como a otras tendencias y persiguiera otro tipo de intereses. Lo cierto es que en 1974 hacen las audiciones, nadie logra pasar las audiciones y Collins termina al frente del grupo, lo cual genera una serie de cambios muy vertiginosos y rápidos en la tendencia, en la idea musical, en el concepto que se tenía de Genesis, y lo cual generó también mucho resquemor por parte del público que acompañaba a Genesis, porque no solamente habían cambiado de vocalista, sino que también empezaron a cambiar radicalmente su estilo musical, y eso pues se lo enrostraron durante una gran parte de la década de los 80 a Phil Collins de Genesis, el hecho de que dejara de explorar en lo instrumental y decidiera hacer canciones de pop, ¿no? Sí. Básicamente lo que siempre le echaron la culpa a Collins era que caspió a Genesis. No, esa fue siempre la queja de la gente que oía a Genesis. Entonces Collins recuenta eso. Collins cuenta cómo empieza. Además, Collins empieza a contar también su historia en la batería. Collins está tocando la batería desde los 2 años. Muy chiquito. Sí, bueno. Desde muy pequeño. Es una lástima también que el documental no pueda utilizar la música. ¿No tienen la sincronización? No, pues es que eso tiene que ser muy caro. Claro. Eso tiene que costar mucha plata. Y por ejemplo, esta canción puntual definió de una manera muy especial el sonido de los 80. Uno no alcanza a entender la profundidad del cambio que hizo la batería esta famosa de Phil Collins en esa canción, que va construyendo una tensión evidente en su narrativa y que explota con esa batería. Esa batería lo cambió todo en la década de los 80. Collins se convirtió en una especie de Pharrell Williams de los 80. No, completamente, entiendo el lugar, claro que sí. Sí, el tipo, y es curioso porque Pharrell Williams es baterista. Entonces, entre más veía yo la historia de Collins en el documental, más decía yo, uff, es increíble cómo se repite la historia lo del cada relevo, cierto tiempo. Claro, lo del relevo generacional, sí, lo hablábamos también. Phil Collins se volvió uno de los productores más importantes de los 80. Mira que nunca lo había visto como productor, por ejemplo. ¿Tú has oído Woman in Chains? No, señor. ¿The Tears for Fears? Sí, señor. ¡Oh, bueno, no! Esa ¿sí? batería, pongamos Woman in Chains para que sigamos hablando un poquito más del documental de Phil Collins, porque quiero contarles un par de reflexiones que tuve frente a este tema puntual. Sí, señor. Del documental, que me pareció un muy entretenido rato, dos horas muy entretenidas que pues cuentan una historia fascinante sobre la década de los 80. ¿Lo tienes por ahí? Sí, señor, acá está. Listo, vamos, escuchemos. Esta batería, por ejemplo, es de un álbum que se llama The Seeds of Love. Uh-huh. Y aquí están los Tears for Fears producidos y con la batería de Phil Collins, porque Roland Orzabal lo llamó y le dijo, lo cuenta en el documental, le dijo: necesito una batería como la de In the Air Tonight. Necesito que me haga ese mismo redoble de In the Air Tonight. Entonces, escuchemos Woman in Chains de Tears for Fears. Esta Woman in Chains de Tears for Fears, la batería es de Phil Collins, y Phil Collins se desempeñó como productor luego del éxito rotundo de In the Air Tonight, contaba en el documental, que como les digo está disponible en YouTube para los que son melómanos y quieren conocer un poco más sobre la vida y obra de Mr. Phil Collins, quien fue baterista de Genesis originalmente, luego se convirtió en su cantante y posteriormente se volvió uno de los solistas más importantes de la era del rock pop en la década de los 80, y cuenta toda esa transición, cuenta también cómo se volvió un productor muy cotizado en la década de los 80 por su habilidad para ejecutar maniobras económicas en la batería que le permitieron sellar de manera indeleble el estilo de la década de los 80. Fue esencial para entender sónicamente hoy en día la década de los 80, cuando usted mira hacia atrás y le comenta a los amigos o habla con la gente sobre cómo todo tiempo pasado fue mejor y dice que la música de los 80 es irreemplazable, muy probablemente una de las razones por las cuales su cerebro está de acuerdo con esa observación tiene que ver con la forma como Phil Collins dejó esa huella puntual en la década de los 80 por medio de, repito, un estilo muy económico. Es decir, decían algunos de los invitados y bateristas a este documental, y que me sorprendió muchísimo, que en su mayoría son bateristas de metal, personas como Eloy de Slipknot conversan en ese documental, creo que Mike Portnoy de Dream Theater está en ese documental. Alaban mucho, no necesariamente el virtuosismo de Collins, porque Collins no se destacó como otros bateristas lo hicieron en otras épocas, como Neil Peart de Rush o como John Bonham de Led Zeppelin, por su habilidad y su destreza magistrales en el instrumento, sino por una forma muy sencilla de tocar la batería, que iba más allá de ese virtuosismo y de esa naturaleza magistral con que otros bateristas fueron alabados por la crítica y por los melómanos, sino la sencillez y además la fuerza con que tocaba la batería. Otra de las cosas que me gustaron muchísimo y que se nota mucho en la música que hizo Phil Collins, tanto con Genesis como solista, es que Collins tenía una maña en tarima y en estudio, y era que decía que si alguno de los elementos de la batería no le funcionaban o no estaba lo suficientemente afinado o afinado como él quería, él no se detenía a afinar cualquiera de esos elementos de la batería, sino que le pegaba más duro. Ya. Y creo que una de las cosas que uno más siente, sí, claro, de la batería de Phil Collins es lo duro que suena. Sí, es fuerte. Y dice que lo hacía a propósito. Dice que lo hacía a propósito, que lo hacía porque cuando no le sonaba lo suficientemente bien, le tocaba, la golpeaba durísimo. Y eso se volvió muy característico de la batería de Phil Collins. De hecho, Dirty, señor, para cerrar la hora, me gustaría que pusiéramos una canción que hizo con uno de los integrantes de Earth, Wind and Fire en ese momento en que se hizo muy famoso, porque su estilo de tocar batería era tan contagioso, tan cautivador y tan rítmico también. Dicen todos los bateristas que donde Phil Collins tocaba la batería no había mucha... No era como que estuviéramos viendo aquí a un Neil Peart de Rush moviéndose por un set de batería súper amplio, sino que había una cadencia, un ritmo, un groove, un funk. Había un sentido del ritmo que nadie tuvo y se lograba muy rápido, se lograba en cuestión de minutos, en 3 minutos, 4 minutos, pero también lograba desarrollar tensiones muy interesantes. La última cosa que vale la pena decir sobre el documental de Phil Collins y que uno aprende en ese documental es que Collins fue muy amigo de las secuencias y de los drum machines. Se nota, ¿no? También. ¿Cómo? Se nota mucho. Claro. En un momento en el que no era muy popular el instrumento y además estaba muy rudimentario. La idea de las secuencias de batería en ese momento, pues por un lado representaban una amenaza para aquellos bateristas que pues habían desarrollado su oficio y habían aprendido el arte de tocar la batería pues siguiendo las técnicas y los ejemplos de los más grandes bateristas del jazz y posteriormente del rock, como Gene Krupa, como John Bonham, como Neil Peart, y que de repente apareciera una máquina que secuenciara los instrumentos, era un poco blasfemo, era un poco indignante para todos aquellos que se habían pues roto la espalda casi que literalmente intentando ser muy buenos bateristas. Y Collins sí cogió la batería electrónica y la aprovechó al máximo, pero siento también ahora que lo veo y que hice un poco más de estudio sobre el estado de salud de Collins, fue esa batería electrónica la que también le jodió mucho la espalda a él, porque todos los bateristas entrevistados coinciden con que tocar la batería electrónica representaba un reto físico muy grande, ya que si bien en una batería física, en una batería real, por decirlo de alguna manera, era complejo obtener un sonido con el que el baterista estuviera contento, pues con una electrónica era aún más complejo. Y decía Collins también pues que el adaptar la batería electrónica a una batería normal, a una batería física, también representó un reto físico muy importante porque tenía que tocar más duro, se tenía que encorvar un poco más, en fin, bueno, cuenta un poco más esa historia, pero sí fue muy curioso a la hora de desarrollar secuencias en canciones muy grandes como Invisible Touch. Pero volviendo al tema de lo duro que sonaba, hay una canción que se llama Easy Lover, que es con Philip Bailey, de Earth, Wind and Fire, y que me gustaría que pusiéramos para cerrar. Claramente, Alejandro Marín, acá está. Porque pongámosla de una. Sí, listo. Esta batería es la batería por excelencia. Escuchemos lo duro que le pega a la batería Phil Collins. Super Soccer, los Kings of Leon, mañana es X. Nuevo tequila patrón cristalino hecho a mano con pasión presenta la siguiente sección en la X. Dirty, si tuvieras 17 años. Señor, tengo miedo. En estos momentos. Sí, señor. Sabiendo lo que sabes hoy en día. Ok, me gusta. ¿Qué pedirías o qué te comprarías de Navidad que está en el mercado actualmente? Dos, ¿puede ser lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Quisiera unas unidades, unas Pioneer. Ok. Con muertito. De las nuevas. De las nuevas. Si tuvieras 17 años y pudieras comprarte algo que está en estos momentos a la venta, serían las nuevas unidades Pioneer. Sí, señor. Andrés,